Y sustentarse para lo que son. Pinches, güey, ya tienen los culos bien aguados, ya bien negros. ¿No? De agua. Piojosas. ¿Cómo se llama? Geraldo, ¿cómo? Klaus. No, la... Klaus Germán. Ah, Gilda. Gilda. Pinche Gilda, tiene el culo bien aguado, ya bien negro, ya tú sabes. Chacuacha de la Alameda, güey, para lo que son. No mames. A ver, avéntate un pinche Gilda ya. Chacuacha de la Alameda. Y en cosas peores. Ya, ya estoy bienvenida al barrio, pero bien con sus peores. ¿Te das cuenta cómo ya es una fusión entre las exilaguitas, los cholos, no las cholas, y qué más? Es que es la misma. Y Walter White está rarísimo, es lo que vemos, ¿no? Es que todo eso sale del mismo pantano, ¿no? O sea, es como mismo lodo, ¿no? Sí, cholos, drogas, exilaguitas. Ándale. Y se creen bien vergas. Y videos hacen putos. Ches las guachas de la Alameda que comunican. Esto, ¿puedes escuchar esto? Mira, a ver qué opinas.